sabor amargo de mi derrota me voy llorando. Llevo las alas rotas y hecho pedazos el corazón. Ya no me quedan fuerzas para gritar mi pena. Ya no me quedan fuerzas para olvidarme de mi dolor. Yo la quise con todo el alma y se fue, y ella tan ingrata y tan cruel, mi amor correspondió con traición. Solo muerto hallaré la calma tal vez, pa' que quiero la vida sin su calor. De sus pasos la borrará mi llanto, la huella de sus besos la llevo dentro del corazón. Yo la quise con todo el alma y se fue, y ella tan ingrata y tan cruel, mi amor correspondió con traición. Solo muerto hallaré la calma tal vez, pa' que quiero la vida sin su calor, con el sabor amargo de mi derrota.